serán las palabras del hermano mayor, como decíamos, de la hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro, nuestro Señor Jesucristo, Santísima Virgen de la Estrella y Nuestra Señora de los Dolores, que va a protagonizar esas salidas procesionales del Jueves Santo, mañana jueves, y del Viernes Santo. Nosotros, como decimos, nos vamos a marchar en directo hasta la Ermita del Jesús para que nuestro compañero Juan Carlos Panal nos cuente esa última hora. Nos decía Olegario que en este momento se está trabajando en los pasos que van a procesionar el Jueves Santo, es decir, el Nazareno y la Virgen de la Estrella. Y bueno, pues afanándose, imagino, con buen número de personas allí, para completar, ¿no?, todos esos trabajos con el socno floral morado y malva, pero no sabemos qué tipo de flores. Vamos a ver si Juan Carlos nos lo puede desvelar ahora. Juan Carlos, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, desde aquí, desde la Ermita del Jesús, donde, como comentabais, lo cierto es que hay un buen número de personas que están ultimando los detalles. La verdad es que, con respecto a lo que es el recorrido procesional, evidentemente, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, con un mayor margen de horas todavía por delante, pero como cada año, cuando nos acercamos por aquí, muchísimo trasiego, un buen número de personas las que están colaborando en lo que son estas labores previas, y bueno, pues muy cerca ya, todavía no está del todo completado, y algunas de las personas que bueno, pues está colaborando, por ejemplo, Paco Arena me decía, todavía le quedan algún retoque, así que las imágenes que vamos a ver, por ejemplo, en Facebook, que pueden ver de cada uno de los pasos, todavía, evidentemente, le quedan un buen número de retoques, pero ya van cogiendo forma de cara a lo que va a ser, o van a ser, los recorridos procesionales de la jornada de mañana jueves. Nos acompaña un año más, porque ya es casi una tradición, José Antonio Guerrero, conciliario de esta hermandad. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que, como decíamos, mucho trabajo, pero bueno, ya es algo tradicional, muchísima experiencia en esto, y vemos un año tras otro, además, a las mismas personas que, bueno, pues no se olvidan de guardar este hueco de su tiempo, de dejarlo para, bueno, pues para colaborar con la hermandad, ¿verdad? Pues sí, ya tradicionalmente, pues otro año más aquí, y bueno, con las personas, bueno, pues que vienen a tanto a terminar, pues lo que son los enseres, como los pasos del adorno floral de nuestros titulares. Estamos hablando de, no sé, no lo contaba, pero casi una veintena de personas que hay ahora mismo, como tú decías, tanto en los pasos como, bueno, pues todos los elementos que en definitiva conforman el recorrido procesional, ¿no? Pues sí, estamos ya. Los pasos estaban prácticamente terminados, a falta del Santo Entierro, que es un paso que el adorno floral pues se hace mañana, y bueno, pues haciendo los remates que nos queda en los pasos. Y por otro lado, pues las personas que están ya terminando de poner los cirios con el número de cada penitente, los enseres, ultimando pues su limpieza, que esté todo en orden, la cera, pues terminando. La verdad es que es un buen número de elementos. Lo podemos ver, además hay fotografías a través de Facebook que van a poder ver, bueno, pues cada parte de lo que es en definitiva, al fin y al cabo, el recorrido procesional, pero coméntanos, es en detalle, digo, porque es algo curioso, ¿no?, para las personas que no están habituadas, a lo mejor, ¿no?, evidentemente, a formar parte, ¿no?, de lo que es un cortejo procesional, ¿qué elementos son los que más se cuidan, sobre todo? Bueno, pues cada parte de lo que es en definitiva, al fin y al cabo, el recorrido procesional, pero coméntanos, es en detalle, digo, porque es algo curioso, ¿no?, para las personas que no están habituadas, a lo mejor, ¿no?, evidentemente, a formar parte, ¿no?, de lo que es un cortejo procesional, ¿qué elementos son los que más se cuidan, sobre todo? Bueno, lo que más se cuida es el adorno de los pasos, ¿no?, es lo que más cuidamos, y de que las imágenes, pues, que estén en perfecto, pues, cuidado, de tanto de la ropa, que estén bien puestas, de las flores, que todo esté bien cogido, para que no se pueda desprender en la procesión, los jarrones, los varales. Pues. Es algo muy importante, no solo la ornamentación, sino la seguridad y que esté todo bastante bien cogido en el paso, ¿no? Claro, los pasos, ten en cuenta que empezamos a prepararlos la semana pasada, los costaleros, que llevan también más el montaje de lo que son el paso de la Virgen, de los varales, de los cirios, los candelabros, el paso del Cristo, de la candelería, pues. Esta tarde viene gente pues para ultimar la limpieza, porque siempre al tratar con flores pues siempre se venía un poquillo de polvo para que el paso en la madera luzca en perfecto estado, y son muchos detalles los que podemos ver, que algunos se divisan en la procesión, pero el conjunto es lo que importa, ¿no? Y sobre todo que para que mañana a las 10 de la mañana, cuando estas puertas se abren para que están para el público, ¿no? De 10 a 7 de la tarde que cierran para hacer la preparación de la salida procesional, pues todos los ubriqueños puedan disfrutar, porque eso es una de las cosas que más vemos que crece año tras año, es la afluencia de personas que vienen a visitar, no solo en la procesión, sino durante el día nuestras imágenes. Y eso pues nos gusta mucho ver el trasiego de personas visitando nuestra iglesia. Hay una nota que vamos a poder ver en común, me decías, en cuanto a la ornamentación floral en cada uno de los pasos, y tiene su porqué, ¿verdad? Ese color morado, ¿a qué se debe? Bueno, pues este año la imagen de nuestro titular principal, nuestro Padre Jesús Nazareno, cumple 75 años. Entonces todos los pasos, de alguna forma, rinden homenaje al Nazareno, y todo el color que más predomina en los cuatro pasos son el morado. Así que, bueno, pues ya lo saben, es una de las notas que van a poder contemplar en los recorridos procesionales en la Hermandad del Nazareno en esta ocasión. Como decíamos, un buen número de personas que colaboran. Coméntanos un poco cómo sería, en cuanto a lo que quede de aquí hasta el inicio del recorrido procesional, cuál es el trabajo de la hermandad, qué pasos se van dando. Bueno, pues ahora estamos terminando, como bien hemos dicho, los pasos de las imágenes titulares de nuestra hermandad, y luego empezamos ya a montar lo que es el taller de insignias, que pues todas las insignias que tiene la hermandad, tanto cruz de guía, estandarte, sin pecado, cirio, varadas de mando, campanillas, los canastos, poniéndolo todo para que mañana, cuando esté el reparto de procesiones, pues todo el mundo tenga, sepa dónde está cada cosa y en su sitio, ¿no? Y también porque a la gente le gusta ver todos los enseres y todo el patrimonio que tiene la hermandad expuesto, pues se hace así, se hace en esa salida. De hecho, ¿no? En el coloquio, por ejemplo, entre hermandades que hubo el otro día en la radio, se hablaba de esto, ¿no? De que quizás hace falta un espacio para que las hermandades puedan mostrar, como un museo, lo que es el rico patrimonio, el patrimonio tan importante, ¿no? De siglos, incluso de antigüedad, con las que cuentan las hermandades, ¿no? Pues sí, porque es una labor que año a año, pues poco a poco ha ido creciendo, y ahora mismo, pues no es que seamos como a lo mejor como las de capitales o hermandades más principales, que tampoco es tan importante, ¿no? Creo yo el patrimonio, que sino porque hay otras cosas más importantes dentro de una hermandad, ¿no? Pero también hay que conservarlo, hay que promocionarlo, y bueno, pues una cosa que al fin y al cabo tenemos que cuidar, algo que hemos heredado de nuestros mayores para poder nosotros heredarlo a los sucesivos que vengan. No deja de ser, además, un patrimonio cultural e incluso de promoción turística, ¿no? Porque se mueve mucho turismo, un buen número de visitantes, todos lo sabemos, ¿no? En torno a lo que son la Semana Santa, evidentemente, aparte de lo que es ya el ámbito religioso también, ¿no? Sí, sí. Esta mañana, precisamente, pues han estado aquí unas personas de Barcelona y preguntando sobre el Cristo, que cuando salía, que si se pueden hacer manos, y han pedido la solicitud. Y es algo curioso, ¿no? Que un municipio, bueno, que no... Ahora mismo aquí en el jardín no sea tan turístico como en otras zonas de nuestra localidad, pero bueno, que se acercan gente y preguntan, y eso pues nos llena de orgullo, ¿no? Hay una afluencia en cuanto de personas que van acercándose, sobre todo para ver, ¿no?, cómo va a ir realizando esas labores de exorno de los pasos y cómo se van ultimando las imágenes, porque lo que es el reparto de las papeletas de sitio, no sé si ya finalizó con respecto a lo que es vuestra hermandad. Sí, sí, ya finalizó, y ahora mismo ya pues las personas encargadas de coger las papeletas de sitio, lo que están es controlando los cirios, que cada uno tenga su número, poniéndolo en cada tramo para que mañana tengan todos los hermanos la tranquilidad de tener su cirio, su sitio, y que todo esté lo mejor organizado posible. En cuanto a novedades en cada uno de los pasos que podamos comentar este año. Bueno, en el paso de la Virgen de los Dolores, que la cruz que se ha sustituido, porque la que tenía pesaba bastante, entonces se ha sustituido por una nueva, pero que va a aligerar bastante el paso de la Señora, de la Virgen de los Dolores. Y bueno, pues al margen de lo que es el trabajo que ya decimos, podemos ver en estos momentos en el interior de la ermita del Jesús. Hay algo que no quería que se me quedase, y es esa iniciativa, por ejemplo, solidaria, las puertas abiertas también para ello, para que toda persona que quiera colaborar con la recogida de alimentos que vais a destinar a Caritas y a ese banco de alimentos, ¿no? Pues sí, mira, no, yo siempre lo digo, mira, prácticamente los pasos están terminados, las flores están puestas, las velas están puestas, y si alguien pues quiere hacer una aportación pues a las imágenes, que mejor que un kilo de alimentos que luego van a servir para quitar alguna necesidad de aquellas personas que menos tienen, ¿no? Y creo que es importante, mañana es ese gran día donde muchos de los hermanos vienen, también vamos a rendir, como no, homenaje a esa asociación ubriqueña de familiares del cáncer, a las 12 de la mañana con ese ángelus, que es una de las citas junto con la salida procesional que más gente está trayendo en este Jueves Santo aquí en nuestra hermandad, y es un día para vivirlo, para disfrutarlo y para ser solidario, porque mañana celebramos el Día del Amor Fraterno. Entonces, ¿qué mejor forma que con un kilo de alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan? ¿Cuándo vais a estar por aquí? ¿Cuándo va a estar abierta la ermita, tanto hoy como mañana, la iglesia, para que puedan pues acudir las personas? Bueno, la iglesia normalmente cuando yo voy, yo que vivo en Málaga, ¿no?, y que estoy allí viendo, pues bueno, cómo es el movimiento cofrade, las hermandades no tienen costumbre de tener las iglesias abiertas al público mientras que se están adornando los pasos. A mí me gusta aquí, hola, que sea así, que la gente venga, que entre y que vea pues el movimiento, que cómo se adornan los pasos y que sean un poco partícipes, ¿no? Les va a dar una... Por ejemplo, hemos visto ahora mismo que saludaban a José Antonio, son personas que van llegando, estamos aquí en la puerta justo de la iglesia, que van llegando para comprobar, ¿no?, esas labores y bueno, cómo van quedando las imágenes, ¿no? Claro, y gusta, ¿no? Pues, ¡ay, cómo la estáis poniendo, qué bonita! Bueno, también te da ánimo, ¿no? Y a mí ese trastigo es una de las cosas que más me gusta, que disfruto mucho, porque queríamos ir a hacerlo a puerta cerrada, ¿no? Así que poderle a la gente pues enseñar lo que estamos haciendo y el trabajo que evidentemente mañana salimos a la calle después de un año de mucho trabajo, y no hay más que otro día de los muchos que hemos vivido, porque desde agosto que empezamos a trabajar con la campaña de la recogida de alimentos que hicimos el Día del Toro, las navidades que hicimos, las jornadas por la integración, es el transcurso de todo un año. Entonces mañana de alguna forma es un acto más de todos los muchísimos que hacemos, ¿no? Y qué mejor que celebrarlo con los ubriqueños en las calles y en nuestra iglesia. Estamos hablando del Jueves Santo, Viernes Santo por supuesto también, con ese recorrido profesional, con Olegario García, con el hermano mayor también, le hemos ofrecido los detalles al respecto, pero simplemente el apunte meteorológico, ¿no?, que solemos repetir, pero que afortunadamente no, parece que es despreocupación este año, ¿no?, digo, por lo al menos lo que se anticipa desde la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Claro, yo ayer venía muy contento ya en mi coche de Málaga, y bueno, y hasta Ronda por el cielo azul, y cuando ya entré en Ronda empecé a ver, Dios, esto tan nublado, y me llovía bastante por Grazalema y Villalegua. Pero no, estamos tranquilos de que según todas las predicciones meteorológicas, y que hemos mirado muchísimas, dan un 0% de agua para mañana, y no nos vamos a preocupar, creo yo, que vamos. El tiempo nunca se sabe, pero hombre, parece que no, que este no, año... No vamos a llamar a la tentación, preferimos dejarlo que sí. Pues vamos a dejar a José Antonio que siga con esa tarea. Ya la verdad es que... Bueno, todavía queda, ¿no?, pero están ya en la fase de ultimarse, ¿no?, todos los preparativos, ¿no? Pues sí, estamos ultimándolo. Desde aquí quiero mandar un abrazo muy grande a José Manuel Solano, que no está este año aquí, bueno, que está trabajando y no ha podido estar hoy con nosotros, pero yo que sé que su corazón está aquí, que luego lo tendremos por aquí. Es verdad que una ausencia que, con respecto a los últimos años, es verdad que lo hemos notado. Sí, pues nada, que lo esperamos que en cuanto pueda, pues que se venga para acá, que tiene cosas que hacer, y a la gente pues que nos acompañe mañana, viviendo pues este Jueves Santo desde por la mañana a las 10 de la mañana, en esta apertura del templo, a las 12 de la mañana con este rezo del ángel y ese... Y esa encendida de esa vela solidaria, que no sé si has visto antes el cartel que lo ponía vela solidaria. Y durante las salidas procesionales del Jueves Santo, pues que nos acompañen en la calle y, por supuesto, el Viernes Santo para vivir pues esa pasión de Jesucristo. Y bueno, no sé si de memoria te saben los nombres, sería una pena que nos queda alguno fuera, pero que nos disculpe, pero por ejemplo, para todos aquellos que están colaborando, hombre, que comentemos qué personas hay por aquí, que se repiten además año tras año. Bueno, hay muchos, ahora no sé si alguno me se quedará, está Paco, Isabel, Manolo Belino, está Manolo Román, está Serafín, está Pedro, está Daniel, es que hay un tanto por ahí que no... Francisco, también, que están ayudando Francisco, ahí. muchos, la verdad es que tenemos un equipo bueno y gracias a Dios, pues, sobre este trabajo que es bastante, sacar cuatro pasos a la calle, pues lo llegamos bien. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a quedar en este punto aquí a las puertas justo de la iglesia de el Jesús, donde se trabaja, íbamos a decir, cuenta atrás, pero bueno, ellos saben administrarse el tiempo perfectamente, queda hasta la jornada de mañana, y bueno, la experiencia ya es un grado, y bueno, pues un poco, igual cuando vamos viniendo por aquí cada año, vemos ya más o menos la misma situación, el mismo punto de ultimar los preparativos, y como decimos, ya queda menos, pero viviendo con intensidad, como no, también en este templo, lo que van a ser los recorridos procesionales de la Hermandad del Nazareno. Pues Antonio, un año más, muchísimas gracias, y por supuesto que la meteorología respete, ahí ante eso poco podemos hacer, esperemos que sí, y que todo salga perfectamente. Pues nada, muchas gracias, y bueno, nos vemos el año que viene aquí. Esperemos, eso es lo importante. Esperemos vernos. Muchas gracias. Pues Rocío, es el sonido, como decimos, en directo, desde aquí, desde la Ermita de Jesús. Pues nos quedamos también con ese directo de lo que se está viviendo precisamente en estos instantes en la Ermita del Jesús, preparando las imágenes que van a procesionar durante el Jueves Santo en nuestra localidad. Vamos a alcanzar la 1:00 p.m. y lo vamos a hacer repasando precisamente